Se está asomando, su brillo ilumina el mar. Y en esta noche estrellada, mi amada, te he de cantar una canción muy bonita que yo escribí para ti. La hice con sentimientos y ahora la canto así. Ay, qué hermoso es el mar cuando estás juntito a mí. Me siento feliz. Ay, qué hermoso es el mar cuando estás juntito a mí. En tus brazos me siento feliz. Siento que...